de pronto alguien se va a rendir antes de arrancar en este proceso. No este día, sino el proceso. Y en la cosmovisión misa, por ejemplo, cuando hay dos perros se querían pelear, para nosotros eso no puede pasar, porque pues es pelea interna, ¿sí? Entonces, menos mal, por ejemplo, cuando hay actividades colectivas, tenemos que ser muy cuidadosos con los perros y que eviten que los perros se peleen, ¿sí? Porque pues eso da indicios de que al interior va a haber peleas, ¿sí? Y ahorita con resta en las dos veces, pero arriba ahorita ya se trasladó la claridad hacia allá. Entonces, en cierta medida, nos llama la atención tanto el páramo como el aguacero. Entonces, son diferentes espacios que tenemos que trabajar, ¿sí? O sea, no solamente es Bogotá. Entonces, las conexiones pues van a ser los territorios, pero el centro puede ser acá, como lo fue el pueblo Muisca, que recibía a todos los pueblos. Entonces, en ese sentido, eso. Y si hoy están acá, pues toca que hacerlo cuatro veces. No sé cómo si será la siguiente reunión. Podemos venir a despegar no sé cuántos en la siguiente vez, luego otro. Entonces, eso sería como lo bombardeadito. Lo que pues voy a compartir esto, si ya no lo grabamos. Entonces, siempre.